Bolivia, colombiana, con la Sonora Malecón. Valparaíso, chiquita, Viña del Mar, chiquita, Sibatebucó, chiquita, a Puerto Montt, chiquita, si está en Valdivia, chiquita, muy Concepción, chiquita, ay que chiqui chiqui, ay que chiqui chacá. Y en la Pampilla de Coquimbo también se baila el chiquita. Juricó y todo Chile gozan con la Sonora.